Yo soy Gabriel y mi proyecto es una pistola láser para protegerse y para los carabineros. ¿Y se puede cargar? Sí.